inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Buenas tardes, Radio Box. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a contramano, no tengo solución. Buenas tardes, Radio Box. Me encanta la música que están pasando. Amigas, amigas, soy Guille Fox. Les digo que en un ratito, a las 19, en punto, arranca Inadaptados. Dale, prendete a la box, prendete Inadaptados. Muy buenas tardes, amigos. Programa número 9 de la... ¿Quinta? ¡Uepa! Programa número 9 de la quinta temporada. Sí, siempre pregunto porque digo, no lo puedo creer. 5 temporadas ya al aire, qué bárbaro. Llegó tarde el audio, ¿por qué? Porque tenía poca internet. Llegó, casi llega después que yo. Pero llegó después que yo, exactamente. Bueno, amiga, amiga, prepárense porque tenemos programa para hoy. Acuérdense que no, esto no lo hago solo. Está Tato de Seitec, el chino Alan Faría, el profe Luis Héctor García, Laura Britt, Alan de Córdoba en el control, el gigante Damián Espadea, la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptados. Aquí junto a nosotros, Guille Fox. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorim. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra-venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre 775 Quilmes y también en Zapiola 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @PavonAmorimPropiedades.

Volvió un clásico. ¿Quién lo parió? ¡Volvieron los locos estos! ¡Qué groso, che! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, inadaptados todavía! ¡Qué bárbaro, viejo! Y los clásicos son así. A veces se van, a veces vuelven. Qué lindo que es estar en FM Box, escuchando Inadaptados. Todos los lunes de 19 a 21 horas, en Box. ¡Qué hijo de pu! Somos Inadaptados y queremos escuchar tu voz. Envía tu audio al 11 64 00 70 47. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Este bloque es auspiciado por las siguientes firmas. Bienvenidos. El otoño 2021 está activo. Es muy importante que tengas en cuenta que subir el volumen de tu radio puede resultar contagioso y adictivo. Algunos de los síntomas que se pueden presentar son muchas ganas de cantar, ansiedad de bailar. Yo te lo juro, Juana, que quiero verte la punta al pie. Y en algunos casos, trabajar o estudiar con mucha alegría. Me mandaron a trabajar, me quiero morir. Si crees que tenés alguna de estas patologías, no cambies. Llámanos y contanos tus sensaciones. Llámanos 2117-2928. En FM Box. En este otoño 2021, unimos emociones. Llámanos. ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria, asesorando a empresas y particulares en la adquisición y servicio postventa de PC gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicanos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram en @waycomputer, el teléfono 43285865, vía WhatsApp al 11 58 07 06 04. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. Que compraste bien. ¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmfons.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmfons.com, en Instagram @rcmfons y nuestro teléfono. Comunícate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmfons.com es la solución que necesita tu empresa. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 15 minutos pasaron de las 17, la noche a pleno ya. ¿Viste, Chinito? Ya en el camino ya venía y era de noche. Ya no puedo decir más buenas tardes. Dije buenas tardes, pero es no va, ¿o no? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás? Primero saludarte. No nos habíamos saludado todavía al aire. Y sí, es verdad. Ya. Buenas tardes, Chinito, ¿cómo andaba mi vida? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Sí, es verdad, porque, a ver, uno dice buenas tardes, o cuando arranca por ahí a la mañana el buen día, pero ya es por una cuestión del uso horario más que por cómo amanece o por cómo anochece, porque en este caso ya veníamos para la radio y estaba todo oscuro, pero oscuro en el sentido de que anocheció. No sé cómo amaneció usted, yo amanecí bien hoy. No, yo hoy también. No me acordaba que no me he levantado. Sí. Parece que se levantó antes de venir usted. No, porque no me contestaba los mensajes, no sé. No vi los mensajes hoy. Usted si quiere que hagamos todo el aire, yo le digo todo el aire. No observé mucho los mensajes. Nos ignora. Hoy. ¿Al otro programa sí le contesta? No, suelo colgar bastante. Le comento a la gente que el chino no solo trabaja en esta radio, sino trabaja en otra radio. Sí, no sé si se puede nombrar. ¿Se puede nombrar, señor operador? Sí, ¿cuál es la radio que usted FM trabaja? FM Sur. ¿Cuál es su radio? ¿Cómo cuál es su radio? ¡Ah! ¿Viste cómo la agarré? ¿Cuál es su radio? Ambas. Ah, bueno, está bien. Yo pensé que iba a decir FM Sur. ¿Y usted ahí qué hace? Produzco. Ah, muy bien, es productor, muy bien. Una mentira, ¿eh? Bueno, qué bueno que está. Igualmente, un placer estar acá, ¿no? ¿Estudió para hoy? Un montón. ¿Sí? Igual me parece que vamos a ver la brecha generacional. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿cuál es la consigna para hoy? El boliche favorito de cada uno. ¿Sí? ¿El que fue o el que es? Claramente. Exactamente. Pero por eso dije que me parece que vamos a entrar en una brecha. ¿El suyo? Es que voy a plantear... Es que... No hay... Creo que en lo que es la juventud no hay uno solo. Poner los que son de mi edad... No creo que tengan un boliche para elegir, sino por el hecho de que pasó, de que cuando uno salía, hace 2 años que no salimos, claro. Pero cuando uno salía era de ir durante la noche a 3-4 distintos bares. ¿Pero no tenía uno el que más le gustaba? No, uno fijo no había. Nada. No. Muy bien. Bueno, a vos, amiga, te digo, comunicate al 1164007047 y contanos cuál es o cuál era tu boliche favorito, ¿sí? El mío era Electric Circus. No sé si el chino lo conoce. ¿Lo conoce? De nombre nomás. ¿No? El operador, el pulpo, va a bailar Electric Circus. Y claro, mucha gente, ¿eh? No, agarró varias generaciones Electric Circus. Varias, así como Exilan. El Club 21 duró poquito. El Bosque duró bastante. Y había otro que había durado mucho, que no me acuerdo. ¿Usted, operador, se acuerda? Tiene cara de bolichero usted. De trasnochador. No, ahora, cuando era joven. Aunque se mantiene el tipo, todavía podría salir. Exilan, dije. Exilan, El Bosque, Electricico. Club 21 duró poco. Diversión, también una vez fuimos a bailar a Diversión. Y había otro que fuimos, no me acuerdo, que estaba ahí en Calchaquí, casi, que es Avenida Los Quilmes ahí. No, más atrás un poquito. No puedo ayudar, yo estoy mirando... No, era terrible, se hacía el estilo de diversión. No era, Dacri, no me acuerdo. Bueno, amiga... Se hizo el que no sabía. ¿Eh? Se hizo el que no sabía y mirá, y está tirando nombre. ¿Viste que tenía cara de bolichero el tipo? Lo agarramos, Amiga, acordate, también te podés comunicar a través de nuestras redes y también a través de nuestro sitio www.inadaptados.com.bar. Ahora, prepárate... Dale clic y entérate todo lo que tenés que saber sobre tecnología. Buenas noches, Tato de Seitel Capital. ¿Cómo está todo por ahí? Vamos todavía, todo bien. Buenas noches. Bueno, se hizo de noche, ¿eh? Se hace rápido de noche ahora. Acelerado como Taunus sin... Y aparte cuando teníamos que estar adentro tan temprano, es como que se despejaba todo y parecía, viste, que la noche duraba una eternidad. Exactamente, así sí. Se vienen las noches largas. Y hablando de boliche, yo viví en San Martín y Alem, en Quilmes, y iba a Mex. Ah, Mex, sí. Sobre Alem, que después se llamó Buró. Claro, ahí iba el operador, dice Buró. A trabajar, ahí, dice. Ahí, en la terraza. Ahí iba a bailar, ahí bailaba, ahí sobre las tarimas. No, bueno, Buró que se mantiene hoy en día. ¿Usted fue, chinito? ¿Se mantiene Buró? Sí, ¿sí? ¿Fue? Estornudé. ¿Los miércoles, los jueves iba usted? Mira, antes de que arranque la cuarentena el año pasado, sí. El último miércoles fui a Buró. Mirá lo buen chinito, no lo tenía con esos gustos. No. Muy bien, ¿la pasó bien? Sí. Muy bien. ¿Usted hace mucho que no va, Tato, no a bailar? Hace un montón. Mira, la última vez, creo que la última vez fue hace 15 años que conocí a mi mujer y acá estamos. Eso fue. Salió el pollera. De casualidad, ¿no? No, ¿escuchó eso? No, fui con mi primo, me dijo, vamos a mi club. Vamos a bailar a mi club. Yo vivía por Palermo y me dice, vamos a mi club a Banff. Digo, ¿qué? ¿A mi club? Bueno, vamos, nunca había salido con mi primo. Y la terminé conociendo. ¿Cuál primo? ¿Cuál primo? El primo más grande. ¿Cuál es el primo? Nunca había salido. No lo conozco yo. Javier, ¿no? Ah, no lo tengo. Más de 10 años más que yo. Ya, grandote. Me dijo, me voy con mis amigos, vamos a mi club. A los 2 minutos ya estaba enganchado y bueno, acá ya la tengo en casa. Digamos. Dios mío, son peligrosos los boliches. Yo, mire, le voy a contar. Yo hace ya desde 2000 más o menos que estoy casado, pero la última vez fui en el 2015 con Seba Maceira. Fuimos acá. Uy, qué lástima que no estaba Seba Maceira. Hacía el programa solo, con esta consigna. Tocaban los tulipanes, no sabe lo que era eso. Estaba Carmen Barbieri. Bizarra la noche, totalmente bizarra. Terrible. Bueno, ¿cómo venimos para hoy? Bueno, hoy bien, vamos a ver un poquito de historia y lo que hay en mercado. Más que todo, estamos con el tema del almacenamiento externo, ¿sí? Arrancamos el almacenamiento externo hace mucho tiempo con los datasets. Cuando uno tenía un Commodore, no había un almacenamiento en cassette que uno guardaba ahí los juegos, los programas. Y eso fue evolucionando después con las computadoras, con disquete. Estuvo el disco de 5 1 cuarto, que era un cuadrado grande, ¿sí? Que tenía poca capacidad, tenía 1 mega, después hubo discos de 3.5, que eran unas cajitas cuadraditas más chiquitas, ¿sí? Que eran de 1.44. Megas, hablando de mega, no existe ahora los megas. O sea, esas capacidades es una cosa de loco pensar. Y después, a partir de hace estos años atrás, hace como 20 años, fueron apareciendo otros tipos de formatos de grabación externa, ¿no? Estuvo el ZIP, que era un formato más grande, que eran 100 megas. Hubo un ZIP de 250, que eran como unos disquetes que conocemos de 3.5. De mucho más grande, con unas disqueteras que eran especiales. A veces las usaban en las empresas para guardar la información. Estuvo el ZIP, hubo otra opción que era el Colorado Backup y el Super Disc. Eso ya no existe, digamos. O sea, quedó en el olvido porque se conectaba con unos puertos que se dejaron de usar, que eran los puertos serie, paralelo y SCSI. Y todo terminó pasando a la línea de lo que es el USB, ¿no? Ahora todo, cualquier cosa que uno necesite, termina en un USB. Pero ¿cuántas cosas quedaron en el olvido? Es terrible, terrible lo que quedó. Todo va quedando en el olvido, como también van quedando los locales, ¿no? Porque en este caso, después de todo esto, aparecieron un boom del CD. La gente ripiaba CD, pasaba música, y se empezó a usar mucho CD. Era una locura siempre ir a comprar las tortas de CD para hacer copias de información, de juego, de lo que sea. Y pasamos del CD de 700 megas a tener un DVD de 4 GB. Algunos DVD venían de doble capa, que tenían 8.5 GB. Después vino el Blu-ray. Y después vino toda la plataforma online. Me parece que eso mató este tipo de estructura, donde ahora, si uno compra una computadora, muy raro se pueda llegar a conseguir. Se consigue externo, tipo por puerto USB, pero ahora los gabinetes que vienen no vienen pensados para ponerle una bahía de lectora de CD o de DVD. Ya eso ya como está como descartado. A veces es un problema eso, porque si vos tenés algún equipo que necesitas instalar con el CD que vino, no lo podés volver a instalar, sí, tenés que buscar el drive en internet. Todo está terminando en un pendrive, digamos, en un pendrive o en un disco externo. El tema que, bueno, la gente necesita a veces rever algo que tiene en los CDs o en los DVDs o en los disquetes. ¿Qué hay dando en el mercado? Hay opciones como para poder enchufarlo vía USB, opciones puntuales, ¿no? Ya disquetera creo ya no se está viendo nunca más, lectoras sí que se ven. Pero no hay que confiarse mucho en ese tipo de soporte, porque el CD y el DVD, a mí me pasó que por un tema de temperatura se genera como un hongo y después los CDs y los DVDs se terminan de ser ilegibles, digamos. Así que lo que hay guardado, como hubo la foto del casamiento que tiene 15 años y hay en un CD, traten de guardarlo en otro lado. Nunca se confíen en el almacenamiento, en este caso en CD, y tampoco en los discos externos y en los pendrive. Siempre hay que tener una segunda opción como para estar tranquilo, ¿sí? Por eso era ver el tema del almacenamiento externo. Bueno, fuera de todo esto, del CD, del DVD, ¡opa! Fuera de todo esto, aparecieron los pendrive, ¿no? En medio como en paralelo. ¡Opa! Aparecieron los pendrive que vinieron en distintas velocidades, con distintas capacidades. Ahora algo estándar chico es de 8 GB, 16, 32, 64. Y hay distintas velocidades. En base al tipo de puerto, uno si va a comprar dice, este es USB 2.0, o es 3 o 3.1. Cada uno de esos tipos de protocolo que manejan tiene una cierta velocidad. Por decir, para que tengan una idea, el de 2.0 trabaja 480 megas por segundo. Y el último de todos trabaja en 20 gigas por segundo. O sea, la diferencia es de medio giga a 20 gigas. Por eso también la diferencia de precio. Eso estamos hablando en lo que eso nos vendrá. Fuera de todo eso, tenemos el tema de los discos, ¿sí? Que los discos externos, uno los puede comprar, uno los puede, si no, armar. Discos externos vienen, ahora lo que viene como básico de 1 tera en adelante, 1 tera, 2, 3, 4, 6, vienen un montón de opciones. Y si no, uno tiene unas opciones de comprar unos case, que hoy justo publicamos en Instagram de Inadaptados, con unos case para poder poner un disco de notebook o un disco sólido, los puede hacer en un formato externo, ¿no? Son muy prácticos. El case por un lado y el disco por el otro. Muchas veces pasa de que uno actualiza una notebook y quiere no deshacerse de ese disco que le saca. Sí, uno dice, bueno, mejoro la computadora, le pongo un disco sólido, pero el disco que le saco es de 1 tera. Bueno, no se desperdicia eso, hay que tratar de comprar ese case, que no sale muy caro, y tiene la posibilidad a través de un puerto USB poder conectarlo a los distintos dispositivos, ¿sí? Pero como yo siempre les digo, nunca se confíen en tener toda la información en un solo lugar, ¿no? Porque por un golpe, lo que sea, es muy difícil después recuperarlo o sale muy caro. Entonces traten de siempre tener la información en la PC y lo posible en un disco o en un disco con una copia en otro lado, ¿no? ¿En la nube? Así que bueno, la nube, eso vamos a hablar seguramente el programa que viene con las distintas capacidades de la nube, así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Bueno, esto que le digo de los case son para los discos chiquitos, porque en su momento había unos case, que son unas carcasas para meter un disco adentro, más grande, que necesitaba una alimentación externa. Pero eso dejaron un poco de estar en el mercado porque no hubo mucho consumo. Lo que se consigue ahora son unos que se llaman docking. Los docking son como si fueran unas ranuras que se ponen en el escritorio y el disco que tienen de notebook o de PC tienen un conector que uno lo pone en el conector y ya lo lee a través del puerto USB. Eso sin estructura, sin carcasa, sin meterlo en una cajita, sino que lo pone al conector SATA del disco y de esa manera lo pueden llegar a leer. Lo que vamos a ver en el próximo programa seguramente va a ser la nube y vamos a hablar un poquito de los distintos backups que uno puede llegar a hacer. Porque bueno, con todo esto que se está informatizando y dejando de lado todo tipo de papeles, está bueno estar bastante más resguardado. No solo por una falla mecánica o física del equipo, o electrónica, un corte de luz, se quemó el disco, bueno, ¿cómo recuperamos ahora? Bueno, eso tiene que ver de tener un buen sistema de copiado, que se puede armar unos programas que son gratuitos. Y bueno, y eso más que todo, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Hay otras opciones también de almacenamiento externo. Está más enfocado hacia empresas, ¿no? Las empresas usan unos sistemas que se llaman NAS, que son como unas microcomputadoras que enchufan los discos, que se llaman NAS o FreeNAS. El NAS es un equipo de distintas marcas que tiene la opción de hacer un file server, que es un servidor de archivos, y también se puede usar como sistema de backup. Y el FreeNAS es lo mismo, pero con un sistema que es abierto, gratuito, que se usa en una computadora que uno tenga en desuso. Digamos, si una empresa dejó en desuso un servidor anterior, lo ideal sería es que esta empresa ponga uno o dos discos medianamente grandes y, bueno, con la instalación de este FreeNAS pueden llegar a hacer la instalación de este sistemita, que es bastante práctico, y pueden llegar a tener el alojamiento de toda la información de tu empresa en este lugar, ¿no? Así que, bueno, no sé si el Guille anda por ahí. Me parece que el Guille se fue de boliche. ¿Cómo que no? Te estoy escuchando atentamente. Ah, yo escuchaba por lo lejos, dije, se me fue Guille Fox. ¡Nunca! Dice el chino. Bien, bien. Y hoy escuché que hay sorteo. ¡Qué alegría! Olvídate. Muy bien. Hoy la rompemos. Sorteos, así que a partir de ahora vamos con todo, ¿eh? Así que bueno. Bueno, vamos a ver entonces en el próximo programa lo que son las distintas plataformas, ¿sí? de nubes que hay en distintas marcas, los distintos costos que tienen y las opciones de backup que puede llegar a tener cada uno, ¿sí? Perfecto, Tatín. Así que, un placer. Cualquier duda, siempre está el correo info@seitech.com.ar y bueno, y la información toda en la página de Inadaptado. Muy bien, abrazo. Bueno, otro. Que vaya bien. Otro. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptado. Hola, buenas tardes, buenas noches, inadaptados. Aquí Carmen desde Uruguay, escuchando el programa, muy bueno como siempre. Y les comento que aquí en Montevideo, con mis amigos íbamos a Coyote, Tontón y Mariachi, que ya no están más esos clubes. Pero esperemos que después de que pase toda esta pandemia, todo esto del virus, podamos salir a festejar y decir que estamos bien en un tiempo más y poder salir a bailar o hacer algo, a disfrutar un poco después de tanto encierro y tanta cosa fea que nos ha tocado estos años. Bueno, les mando un beso grande, se cuidan mucho y los sigo escuchando. Hola gente hermosa de Inadaptados, ¿cómo les va? Soy Guillermo de Wilde. Bueno, una vez más, una consigna que me parece retro, ideal para pensar. Mi boliche preferido, y creo que por lejos fue Sumum en su momento. Y después cuando tenía alguna novia o alguna chica que me gustase, y la idea era ir a Joana y en la avenida Calchaquí. Pero bueno, como boliche principal creo que Sumo fue el de cabecera, ¿eh? Después, bueno, como les conté de Joana y también Electric Circus. Pero bueno, y si me remonto a mis orígenes de mis primeras salidas, Pub Music, ¿se acuerdan? Creo que estaba ahí en la calle Lavalle. Bueno, gente, que tengan un hermoso programa, los vuelvo a felicitar y les mando un fuerte abrazo para todos. Lady.

this heartbreak deep inside. You gotta help me make it through the night. Save me, come back and save me. Where do you go, my lovely? Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas, y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tus reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Come on, Barbie, let's go party. Estás en la tarde noche de Inadaptados. 44 minutos pasaron de las 7 de la tarde. ¡Qué rápido que va esto! ¡Por Dios! Me corrí del micrófono porque no veía la hora. Estoy en la compu y la compu esta tiene la letra chiquitita, chiquitita, y ya no veo. Allá tenés un reloj grande, me dice Damián. Sí, pero me lo tapa el barral, la columna, la cabeza de chino me lo tapa. Igual igual estando. ¿Está fuera de hora? No, está en una pared negra, ahí está medio. No, no, sí lo veo, lo veo. Si me corro así lo veo. Pero yo miraba la compu, ¿viste? Entonces, nada. Amigo, amiga, participá así como lo está haciendo toda la gente de todos lados. La verdad que se recopó la gente con la consigna. Le gusta comentar a dónde iba a bailar. Se ve que se acuerdan de esas noches cuando se iban de parranda. Amigo, amiga, comunicate al 116-400-7047. 116-400-7047. Y contanos, ¿cuál era tu boliche favorito? ¿O cuál es? No, bueno, está bien, estamos en pandemia. Hay gente que no estaba yendo a bailar ahora, obviamente, pero hace 2 años ibas a bailar. ¿Pensás ir a bailar ahora? Si no cerró tu boliche, ¿vas a ir a bailar o no, chino, vos? Seguramente. Obvio, ¿estás esperando? No, estoy tranquilo. ¿No te gusta tanto bolichar a vos? Y ya pasó. ¿A vos sos de las fiestas clandestinas? Sí, ese sos vos. ¡Míralo vos! Por eso viene el móvil por acá, lo vino a buscar. Dios mío. Se comunicó con nosotros César, dice que el boliche de él favorito era L'Escargot de Villa Mercedes San Luis. Debe ser que era lindo. No nos dijo de qué época, de cuándo era, si es ahora o era antes. También Diana de Capital dice, era tan antisocial, jaja, no iba a bailar. Bueno, no le gustaba, ¿qué va a hacer? No nos dijo de dónde, pero no dijo cuántos años tiene, ¿no? Para contarles cómo era el boliche que se perdió. Dice Vinicius en Ramos Mejía, Gisela de Monte Grande. Bueno, amiga, amiga, comunícate como hicieron todos al 116-400-7047 y también lo podés hacer a través de nuestras redes en Facebook, Guiche Fox y sus Inadaptados, y en Instagram, Inadaptados, tu programa de radio. Arroba primero y al final guión bajo. ¿Lo sabe, chino, usted? Sí, sí. ¿Cómo es? Arroba Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo. Muy bien, mejor que a mí le salió. Muy bien, mejor que a mí le salió. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora, chinito? Vamos a leer algunos mensajitos más del Instagram, porque la gente se recopó. Dale. Déjame que lo abro, a ver. Aparte de la consigna, invitaba. Invitaba, ¿no? Viste que para alguna gente es poco, pero para nosotros, que la gente hoy en día con lo que está pasado se enganche es un montón. 60 me gusta, casi 60 comentarios también. Una locura, a ver, para lo que veníamos. Bueno, la gente se acordó que estamos al aire, que volvimos, ¿o no? Sí, sí. Bueno, igual mencionaron varios boliches que estoy ahí que no conozco. ¿Cuál no conoce? Y creo que ahí habían mencionado mi club y después también hubo uno que habló de Villa Mercedes San Luis, otro de Ramos Mejía, pero... Es más, me mandaron mensaje apoyando la teoría que dije al principio del programa. ¿Cuál era? De que la gente de mi edad acompañaba, era más de en una noche ir a 2-3 boliches, 2-3 bares en el centro de Quilmes. Así que... Bueno, pasaba, yo cuando salía también por ahí iba a un bar y después nos íbamos a bailar, suele ocurrir eso. Te leo algunos, Carmen, del Instagram, Carmen197713, en Montevideo, dice, Coyote, Soraya dice, Pinar de Rocha, soy de San Justo, y Jesse Jane, Coyote lo conocía, Jesse Jane no, dice... Ana, 72, Sumum, como Guille de Wilde. A ver. Uno más. En Recoleta dice Port. Newport creo que dice. Muy bien, ese no lo conocía, no lo tenía. Project dice Marvi Brat, 36. Vamos con uno más. Ponele Onda Quilmes, dice Exilan. Vamos con uno más. Música, please, por favor, dice El Hangar, enfrente de Exilan. ¿Lo conoció usted al bar? No, yo no. ¿No? Después se transformó en Cacique y no sé, ya no existe más, ¿no? ¿Cacique está todavía? ¡Qué grande! ¿Algo de deporte, Chinito? ¿Cómo no? Bueno, estamos enfrente de la tele mirando lo que son las semifinales de la Copa de la Liga Profesional acá en Argentina. Llegando a los 47 minutos del primer tiempo, Colón le está ganando 1-0 Independiente. Se está convirtiendo en el segundo finalista. Debido a que hoy a las 3 de la tarde en la primera semifinal, Racing, su Racing querido Guille, le ganó por penales a Boca 4-2 la definición, luego del empate 0-0 en un partido que fue un espanto, un dolor de ojos. Así que Racing se convirtió en el primer finalista, su Racing, como lo decíamos recién. Así que hay otro destacado que pasó en el fin de semana, creo que fue la consagración del Chelsea en la final de la UEFA Champions League. Le ganó 1-0 al Manchester City con gol de Kai Havertz para consagrarse por segunda vez como campeón de Europa. Lo que se conoció entre la noche de ayer y la mañana de hoy es la suspensión de la Copa América en la Argentina. No se va a hacer, se trasladó a Brasil. Hay algunos que ya están protestando porque se hagan. Veremos qué pasa de acá a 14 días. Y hablando de selección, para cerrar este primer bloque, hay preocupación en Chile, el rival del jueves, porque se han detectado casos de COVID positivo. ¿Otra vez sopa? Bueno, esto le está pasando a Chile. Veremos si se repiten los testeos para ver con qué plantel cuenta para visitar a la Argentina el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Vuelve a jugar la selección buscando unos puntos que lo empiecen a acercar a Qatar 2022. ¿Y algo más no tiene? Dígame que sí. Dígame que lo buscó. Dígame pero que tenemos... lo preparó. No, pero para después. ¿Pero qué? ¿Qué excusa tiene? No, para después lo ¿para tenemos. Después tiene? Sí, ¿y sí. Si yo lo quiero ahora, qué onda? A ver. No, me vas a buscarlo. Lo tiene muy guardado en su corazón. No, está. ¿Qué pero... le estoy pidiendo? A ver. Lo amarillista. Muy bien, esa Chino, muy bien. Bueno, amiga, quédate ahí, que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptado. Hola, chicos, ¿cómo están? La vecina Aida, ¿cómo andan? En realidad, me encantaba ir a bailar, así que los viernes a veces íbamos con una amiga a Pigal, al Lagar del Virrey, a Capital, y los sábados a Cibaza. En una época nos llevaba a mi mamá, a los 15, 16, 17 nos llevó mi mamá. Y después los domingos íbamos a Exilam. Y después a todos los boliches de Quilmes. Me encantaban. Buenas noches. Can't Buenas noches. Uno de los boliches preferidos por los recuerdos que trae a uno es el... Se llamaba Olaf. Tiempo de adolescente, provincia de Santa Fe. Teníamos que ir en colectivo 30 kilómetros. Antes hacíamos la previa en algún pool o pizzería. Era un ambiente bastante distendido. Había gente de Rosario que llegaba ahí, gente de la zona. Eran generosos los barman. Y después la vuelta, 3, 4 de la mañana, rocío, helada, esperando a ver qué pasa el nuevo colectivo o si había alguien agradecido que te pegaba la vuelta en algún auto. Lindos recuerdos. Bueno, saludos a todos, Luis de Quilmes. Hola, ¿cómo están, chicos? La verdad que una semana es mucho tiempo para no escucharlos. Bueno, nada, contarles que hace mucho, mucho que no bolicheo, más allá de la pandemia, y que mi boliche preferido en mis épocas mozas, diría mi padre, era Electric Circus, obvio, sin duda. Soy de esa generación. Así que bueno, nada, contarles que lo pasaba genial, que una vez perdí un zapato y tuve que ir el día lunes con mi mamá a buscarlo. Como anecdótico, y que la verdad que la pasaba muy bien, muy bien. Bueno, les mando un beso enorme, soy Moni de Espreta y como siempre, con una oreja los estoy escuchando. De Quilmes. Me parece que no tengo boliche favorito. Estoy de acuerdo con la teoría de Alan de que íbamos a dos o tres boliches bares por noche. Así que bueno, les mando un beso. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Liderazgo Automotriz. Te sube a tu Fiat 0 kilómetro, ahorrando 600 pesos por día. Cuotas a partir de 16 mil pesos. Modelos Toro, Mobi, Fiorino, Strada, Argo y Cronos. El auto argentino más vendido del país. 100% financiado, solo con DNI. Tasa 0% de interés. Tomamos tu usado, llave contra llave. Entregas con y sin anticipo. Bonificaciones y descuentos. Con su consulta, participa del sorteo aniversario por beneficios familiares. Estadías vacacionales. Bariloche, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, San Bernardo, Costa del Este, etc. Envía un WhatsApp con la palabra Mi Cero Kilómetro al 11-28-73-49-35. Repetimos, 11-28-73-49-35. Y ya estás participando del sorteo. Liderazgo Automotriz. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales, urbano infantil de 6 a 12 años, escuela de baile Kids de 3 a 6 años, urbano, Health. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, escuela de baile, Ortiz de Ocampo 449, esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de Baile. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, 4200-3039. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, 59 minutos pasaron de las 7, ¿no? Ya casi las 8, ya pasó una hora, Chinito. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Tan rápido? Y bueno, pasa, hoy creo que nos están dejando llevar los mensajes que están entrando. Sí. No le dan tiempo a usted ni de escribir. No, es que me quedé... Se dio cuenta que hoy estaba de productor, ¿no? Está bien. Está muy bien, ¿no? Me sacaron la lapicera. No le sacó. Ah, yo no se la devolví, ¿verdad? No me di cuenta. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y contestá la consigna así como lo está haciendo mucha gente. La consigna, ¿cuál era o cuál es tu boliche favorito? ¿Sí? Yo conté que el mío era Electricicu, pero también iba a Club 21. Iba... Ah, ¿sabes a cuál iba, Dami? El pulpo me mira atentamente. Seguro que iba. Y me gustaba mucho también. Santa Cruz, en el Río. ¿Fuiste? No fuiste, después había algunos que estaban en la escollera, que no me acuerdo cómo se llamaban. Me parece que había otro coyote ahí, ¿no? Coyote, sí. Ahí conocí una chica. ¿Cómo? A Costa del Sol también, sí, espectacular. A Reflex, sí. A Project no fui nunca, ¿vos fuiste? No, para el lado de verano. ¿Viste que era bolichero el tipo? Sí, se acuerda. Por Dios, una vez, ¿sabes qué? Nos fuimos, estábamos en un barcito acá en Quilmes y me dicen, ¿por qué no nos vamos a Capital? A Capital, le digo, yo no había salido acá de Quilmes. Y nos fuimos a uno que se llama Ave Porcus. Sigue, creo que sigue. Terrible ahí. ¿Cómo? Ahora es una verdulería. Ahora está cerrado, dice. No, pero imagínate, esto debe haber sido hace, qué sé yo, 20 años atrás. Bueno, veías cosas que no veías en los boliches de acá. No sé si me explico. América no fui. Claro, algo parecido a América, exactamente. ¿Cómo sabe el pulpo? El pulpo se recorrió todos los boliches, Dios mío. Menos mal que no está Seba Maceiras, porque estamos 2 horas y media hablando de boliche entre el pulpo, Seba. Y, pero aquel tiene una vida, escúchame, vive arriba de los escenarios y cuando termina de actuar, ¿a dónde va? A un boliche, en donde quiera que esté. Claro, totalmente. No sé si lo puedo contar al aire lo que me dice el pulpo. Dios mío. Revolea los brazos, dice, cuando se subía ahí en las pistas a bailar terriblemente. Me encanta. ¿Y usted, Chino, baila bien? No, bailar bien no. Yo sabía dónde bailaba mucho cuando nos íbamos de vacaciones a San Bernardo. Ahí sí, ahí, viste, se me iba la vergüenza, me subía a los baffles. Aparte era flaquito, era más alto antes. No me cree el operador, pero sí, uno cuando se hace viejo se achica. ¿O no, Chino? ¿Usted que me conocía de antes, o no? Sí, era más alto. Yo tenía unos 10, 15 centímetros. Ponele, algo así. Amigo, amiga, dale, comentanos cómo eran tus noches, contanos cuál era tu boliche favorito, comunicate al 1164007047 y contanos, dale, está bueno, nos reímos un poco de antes y nos podemos reír también de los que van ahora, contanos cómo es, porque, bueno, acá el operador hace mucho que no va a bailar, yo tampoco, y bueno, el Chino hace 2 años ya, como todos, ¿no? Y justo antes de la pandemia, lo contamos en el primer bloque. Exactamente. Amigo, amiga, ahora prepárate que viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, estuve navegando otra vez por los confines de la web en lo más profundo. ¿Cómo? Obviamente, si no me tiro a la... no me meto ahí sin el traje. ¿Cómo me voy a meter a navegar sin el traje? Mire si me rozo me roza algo. No sabemos lo que se puede encontrar en la web. ¿O no? Sí, lo veo que se quedó sin audio. Eso para que no cuente nada. Ojo con lo que va a decir. No, llegó una censura, me parece. ¿No? Sí, lo censuraron, sí. Se tiene que perder un poquito mejor, Chinito. ¿Le podré pedir un favor al aire? Pídame, a ver. La linterna del celu me está matando. Pero es para ver. No debele los trucos, por favor. La tengo enfrente. ¿Así? Aparte pegaba, es como en el boliche, vio que pasaba el flash. Aparte pegaba el reflejo y era peor. Ahí está, ahí me gusta. Eso, muy bien. Bueno, vamos con la primera. ¿Sí? Dice Gia, Jaxia y Wenki no son dos ambientalistas comunes, dice. El primero es ciego, mientras que el segundo no tiene ninguno de los dos brazos. ¿Escuchó? Sí, sí. Uno es ciego y el otro no tiene ninguno de los dos brazos. Dice, sin embargo, se las han ingeniado para plantar alrededor de 10.000 árboles en los últimos 10 años. Pedazo de cantidad de árboles, ¿o no? Sí, sí, 10.000 árboles y son casi 100 árboles por año. Bien, hace la cuenta el Chino. Muy bien, muy bien. Se vino calculador hoy. Calculín. ¿Lo conoce a Calculín? No, lo maté. De nombre. No, de nombre. Dice, son oriundos de China y comenzaron su amistad cuando no estaban buscando trabajo. Cuando estaban buscando, perdón. Ahora se han convertido en los ojos y en las manos uno del otro. Está muy bien. Se ayudan. Obviamente, intercambian los sentidos que no tiene el otro. Dice, se tomaron la tarea de transformar 3 hectáreas al costado del río Yeli, al norte de la provincia de Hebei. O de Hubei, no sé. Hebei. Muy bien. Menos mal que está el Chino, que me sabe todo el Chino. Es China. Es Calculín, ¿viste? Pulpo, es Calculín. Dice Jaxia, yo soy sus manos y él es mis ojos. Somos buenos amigos, comenta el hombre de 53 años que nació con cataratas congénitas que lo dejaron ciego de un ojo y luego, en el 2000, perdió la vista del ojo derecho a causa de un accidente de trabajo. Pero, que la pucha, qué mala suerte. ¿Escucharon? Por Dios. Por otra parte, Wenki perdió ambos brazos en un accidente cuando tenía solo 3 años. Nada, qué chiquitito. Dice, ante la dificultad de conseguir empleo, el dúo se las ingenió para combinar sus recursos y comenzaron a plantar árboles para ganar dinero y además beneficiar a las futuras generaciones. Cada día dejan su hogar a las 7 a.m. equipados con un martillo y una barra de hierro. Pocas herramientas, ¿o no? Y no sé cuánto más necesitarán para plantar una semilla. Y solo mucha voluntad y buena onda como claro. Usted que viene cantando. A ver cómo canta Chinito. A ver. Me encanta cuando canta el Chinito. Dice, Wenki conduce a su amigo ciego hasta llegar al lugar y como no tiene dinero para adquirir árboles, deben recoger manualmente los esquejes. ¿Sabe lo que son los esquejes? ¿Usted qué es Calculín? No. Son ramitas, ¿sí? Lo que resulta muy difícil teniendo en cuenta sus limitaciones, ¿no? Obviamente. Bueno, dos con la boca, dice el pulpo. Dos inadaptados, todos le mandamos saludos. Ojalá que sigan plantando árboles, ¿o no? Y el mundo necesita verde. Exactamente, muy bien. ¿Me da un mate entonces? ¿Vamos con otra? Me están pidiendo plata atrás del vidrio. Bueno, no sé para qué, pero bueno. El estudio de Damián Espadea es intratable. Mejor que nos vinimos al estudio Guille Fox. Exactamente. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Y eso que está solo del otro lado, ¿eh? ¡Por Dios! Si ustedes lo vieran, si acá estaríamos transmitiendo streaming como en otras radios, lo verían al pulpo. A veces se hace un vivo el tipo, ¿no? No es que se hace el vivo, ya sé que es vivo, pero hace vivo, baila. ¿Lo vio? No. No, pero mírelo, van a ver, mírelo, gente. Seguime, dice. ¿Me escucha, Chinito? ¿Vamos sí, con sí. otra? Muy bien. Este muchacho se llama Igor Onopoco. Igor, ¿cómo? Esta es la Pravda, me parece. Igor. Dice, un joven influencer de ruso, viste, era de la Pravda. Dice, logró la atención de los medios para ganar dinero, ¿sí? Convirtió su cuello en una cartelera publicitaria. ¿Escuchó bien? Sí, una cartelera. ¿Se anima? No. Además, no sé si tengo mucho espacio. Es de cuello corto el tipo. Dice, nadie creería realmente que Onopoco seguiría adelante con la idea cuando lo anunció primera vez en sus redes. Pero para prueba de ello, lo publicó y lo comprobó. Ganó alrededor, dice, de $13,500 con 10 anuncios publicitarios que vendió. ¡Qué genio! ¿Usted, Pulpito, quiere tatuarse algo en el cuello? ¿Sí? Muy bien. Bueno. No sabemos los precios, gente, pero el que esté interesado en promocionar su marca en el cuello del operador Pulpo, no le decimos en los brazos porque ya sería mucho, porque es Pulpo y tiene muchos brazos, pero bueno, ¿seguimos con esto? Cuatro copas alcahuete. Aparentemente, el anuncio del joven influencer despertó mucho interés por parte de empresas e individuos tanto en Rusia como en otros países. Todos quieren tener sus redes sociales grabadas para siempre en el cuello de Igor. Y en el cuello de Damián también. Al final, dice, terminó vendiendo los 9 lugares disponibles a empresas influencers en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Ese país no lo conozco yo, ¿usted? Sí, sí, sí. Capital Minsk. Dice, para que Igor se tatúe el cuello... Para que Igor se tatúe. ¿El cuello? Nuestro Instagram, ¡mamá! Su cuello. Así no se puede, por Dios. Dice, para que Igor se tatúe nuestro Instagram, @inadaptados, tu programa de radio, _, o cualquier otro Instagram, tendremos que pagar una cifra, ¿sabe de cuánto, Chino? Y debe ser considerable. No me... 1.350 euros. Una moneda, ¿no? Iba a decir más de 100, pero me iba a quedar corto también. Bueno, empecemos a juntar entonces. Porque parece que tiene muchos seguidores el tipo. Dice, el joven influencer dijo que había mucho interés en su original propiedad inmobiliaria y que tuvo que rechazar muchas ofertas. ¿Y aceptó 9 o 10 era? No, las 10. Muy bien, tremendo. Es que igual todavía estoy tratando de imaginarme la cantidad de cuello o el tamaño de los tatuajes. Y por eso son muy pequeños. Hay una foto, después le comparto si quieres. Por favor. Muy bien. ¿Vamos con la última? Dale. Muy bien. Escuchate esta, Chinito. Dice, Tony Phoenix Morrison es un inglés deportista de 49 años, especialista en correr maratones. ¿Sí? Dice, cansado de batir sus propios récords, encontró una nueva forma de superarse. Escuche bien, ¿eh? Esta sí, parada sí. Para el pulpo que entrena. ¿Usted vio cómo entrena el pulpo? No. Terrible, ¿cómo no? Viste, no te sigue, pulpito. Eso no se hace, escúchame. Tienes que seguirlo. Sí, en serio. Tiene todo lo... ¿Viste lo que tienen los profes de gimnasia? Los conos, las escaleras. Todo, corre, salta, va, rebota. Es terrible. ¿Es su propio entrenador el pulpo? Sí, se entrena solo. Sí. Primero se para de un lado, se dice lo que tiene que hacer y después lo hace. Escuchen, presten atención, chicos. Dice, ¿saben cuál es la forma que encontró para superarse? Corre con una heladera pegada en su espalda. Bueno, acá el operador acaba de decir que corre, que entrena con un ladrillo. No sé, ¿colgado de dónde? Ah, bueno, mejor no digamos. Según se dice, lo hace para llamar la atención, no el operador, el muchacho este, a la gente, así poder recaudar fondos para caridad. O tal vez para poder llenar el refrigerador, dice. Claro, no tiene un mango el tipo. Algo tiene que hacer. ¿O no? Y está buscando, como el anterior, buscando ser influencer. Claro, lo mismo. De otra manera. De otra manera. Muy bien, muy inagotado el tipo. Dice, le dicen Tony Heladera. Claro, ¿cómo le van a decir? Dice, lo llaman así sus amigos. Dice, está muy entusiasmado con esta iniciativa. Sostiene que antes no lograba conseguir dinero para sus objetivos solidarios. Así que pensé algo diferente. Yo quería un desafío extremo, algo que empujara mis límites, manifestó el deportista que carga un armatoste de 42 kilos mientras corre. ¡Wow! 42 kilos. Debe ser uno de los que hace, viste, esos deportes extremos de levantar. El CrossFit, dice usted. Claro. Puede ser, claro, pero una cosa es levantar y tirar y empujar y otra es bueno, correr. Pero también tenés que estar armado para poder correr con eso. Yo creo que me ponés una heladera de 42 kilos y no llego ni a la escalera. Ni una de 10 kilos. ¿Llevaste una bolsa de cemento vos, Chinito, alguna vez? ¿De cemento no? No, bueno, levantala, vas a ver. Yo tuve que entrar a bolsa de cemento en casa varias veces. No, con bolsa de harina. 10 entré una vez y me salía la lengua una cuadra. Con bolsa de harina sí entré, he hecho, pero cargar bolsa de cemento. Pero las bolsas de arena, ¿de cuánto? ¿De 10 kilos? Ponele. 25. ¿25? Bueno, está bien, no se enoje, está bien. 25, ojo, 25, dijo. Escuchen. Dice, este personaje publica en su página de Facebook sus logros y también sus objetivos. Las hazañas extremas, resistencia física para crear conciencia y recaudar dinero para la batalla contra el cáncer expresa. Está muy bien lo que hace, ¿no? Hacer conciencia contra el cáncer está muy bien. Bueno, amigo, amiga, Chinito, Pulpo, eso fue todo en lo más inadaptado de la web. Quédate ahí que ya seguimos con más inadaptado. Soy Vicky, estoy escuchando acá la radio y mi boliche favorito es Santa Cruz. Hola, ¿qué tal? Alan y Guille, acá estamos como siempre, escuchando la radio. Mi boliche favorito en mis tiempos era Electric Circus. Oh, un beso grande, chau chau. I really

Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Go Buster, me encanta esa música, por Dios. 24 minutos pasaron de las 8 de la noche, gran noche estamos viviendo. La Vox explota, el teléfono de la Vox explota de llamados. La verdad, la gente se reentusiasmó con la consigna. Espero tu audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y contanos cuál era o cuál es tu boliche favorito. Chinito, usted, ¿cuál es su ¿a qué boliche iba últimamente a bailar? A ver. Iba mucho a Dunque en el centro. Dunker. Dunque. ¿Dunque? Dunque. ¿Dunque se llama, seguro? Sí, sí. Ah, sí, lo conozco, pasé por ahí, pero pensé que era Dunque. No, no, Dunque. ¿Y hay otro más por acá, por Quilmes, que esté de moda? Es que lo que es el centro, al ser bar y en la consecutividad de la noche, que se convertía también así en medio boliche. Ah, Blen, dice usted, pero Blen es claro, Blen es antiguo. Yo también iba a Blen, es terrible Blen. Se hace boliche y el pulpo también. Sí, el pulpo lo tiró, ¿no? El pulpo lo tiró. Se conoce todos los boliches, el tipo. ¡Ah, el Blen para limpiar! Dice usted. Ah, pasa que usted no vio el gesto que hizo entre la consola y la computadora. ¿Qué gesto hizo? No, hizo como que se puso a limpiar. Ah, agarró la franela. Sí, sí, también. Cuando salía, agarraba, le daba la franela como loco el tipo. Amigo, amiga, acordate que también podés comunicarte a través de nuestras redes en Facebook, Guille Fox y sus Inadaptados, y en Instagram, @Inadaptados, tu programa de radio guión bajo. ¿Es así? Déjame, Chinito, que te leo algunos más porque llegaron un montón. En el Instagram explotó hoy el Instagram de mensajes. ¿Cómo no? La gente a gritos pidiendo que se lean sus mensajes. Es verdad, es así. Después se enoja la gente si no lo leemos. Claro, lo hablábamos en off. En off, exactamente. Dice Pan Ontivero, Exilan, dice. Miri Lega 81, Electric Circus de Quilmes, y lo conocemos, sin duda. A ver. Sumun, dice Sonia Godoy de Quilmes. Marcelo dice Contramano. ¿Cuál es ese boliche Contramano? No lo conozco. Yo he ido en Contramano, pero el boliche no fui nunca. No, yo tampoco. Lili Ferrara de Quilmes dice Recitales en Ducilo. Natalia, claro, el Club Ducilo. Se presentaron un montón. Antes estaba Virus, venían un montón de bandas conocidas ahí. Sí. Natalia Académica, Mouse Cantina. ¿Sí? ¿Usted también estuvo? Mirá vos el pulpo, pero el pulpo es como la enciclopedia de los boliches, el tipo. Acá me dice, dice Paula Zuniga de Chile, en mi país, Sibilo. Obviamente yo no fui a Chile, así que no lo conozco, pero debe haber estado bueno, ¿no? Tampoco, pulpito. Pamela Echenone dice, El Bosque, jueves, viernes, sábados y domingo. Sí, yo agarré la época esa. El lunes me iba sin dormir a trabajar. Sí, salía todos los días, me encantaba. Se pierden en el pulpo ustedes, ¿no? Es que acaba de haber un gol. ¿Un gol de quién? Dígalo. Gol de Colón, que se pone 2-0 contra Independiente. Faltan 25 minutos, pero de mantenerse así el resultado, el viernes a las 7 de la tarde la final sería entre Racing y Colón, que buscaría su primer título. Muy bien, Chinito, gracias por la info instantánea. Acá dice Ludmina de Olmo, seguimos con el Instagram. Cronos, dice, ¿lo conoce a Cronos? Sí, ¿usted? En el centro, ya no está más. ¿Ya no está más? ¿Cerró ahora en la pandemia? No, cerró antes. Bien, bien. ¿El pulpo también estuvo ahí? Pero, qué barbo, el pulpo está en todos lados. Es que iba diciendo lo mismo que decía yo en paralelo. Es como que hubo una pequeña conexión, pero estaba informado. Están conectados ustedes dos, es terrible. Dice Esther, Esther Sara, dice, hola inadaptado, mi boliche preferido era Olaf, en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. Hermosos recuerdos guardados de esa época, muy bueno todo, saludos, dice. El Tano. ¿Lo tienen al Tano? La voz en off del programa. El Tano Rossi dice, mi boliche preferido eran todos, jaja, dice. Jonathan Discotec, el mejor. Libertad 70, Géminis, ni se sabe, creo que dice acá, Caníbal, Santana, Ducilo, Discoteque, Caramel, Quilmes, el Club Quilmes, Barbas, Bigotes, Ruta 2, dice. ¿Eran boliches eso? Ruta 2. Este Tanito dice, mi club, Cerebro, Coyote y los de... Ah, Cerebro es Bariloche, ¿no es? No sé, él dice que... No dice acá, pero no especificó de qué zona. Él nombró boliches. Se ve que iba a muchos. Era DJ el Tano. Por eso, se lo conoce todo. Y muchos más puso. Un saludo inadaptado para el Chinito. De regalos, ok, dice Exilan Circo Club 21. Y más y más. Los amigos de Vox Urbano, dice, uy, Electric Circus, dice Exilan, qué tiempos aquellos. Gustavo Daniel Sena, dice Jonathan Disco. Es de la época del Tano el tipo. Acá hay uno de Luis, nuestro compañero, el Doc, dice. En los 80 Olaf, ah, como Esther, dice. Arroyo Seco. Cris Salva Vera, dice Zach. Electric Circus del 86, dice, al 92. Bastantes años fue, ¿eh? Y hay más y más y más y más. Pero ahora, amigo, amiga, prepárate. Le pedimos al operador que tire la bolilla porque llega la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Buenas noches, Dot, ¿cómo está todo? Hola, hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, fuerte y claro. Acá estamos poniéndole el pecho a la webcam. Está muy bien. Voy hombre bañando. De pelo en pecho. Pero eran 15 días nomás. Sí, sí, estoy esperando también la vacuna, ¿eh? Añada. Vio, profe, que el que levanta la voz primero pierde. No sé si escuchó al alumno que habló recién. Sí, sí, lo tengo. ¿Lo tiene visto? Lo tengo visto, sí. Una memoria prodigiosa, pero tiene más maña que caballo de carro. Es cierto, es cierto. Bueno, les propongo hoy, chicos, hacer una finalización sobre la adolescencia. Vamos a repasar estas tres divisiones que vimos sobre cómo afrontar o estudiar la adolescencia. Y vamos a explayarnos sobre la adolescencia tardía, que coincide con la consigna, ¿eh? Con el tema de salir, los boliches, las nuevas redes sociales. Siempre tan alineados nosotros, ¿no? Sí, sí. Estamos con la misma carta astral. Bueno, habíamos hablado primero de la adolescencia temprana, donde se daban los cambios, que iba de los 10 a los 13 años. Después de la adolescencia media, que fue la última audición, que entre los 14 y los 17, donde ahí se presenta más bien el tema de la rebelión, de el buscar los iguales en el grupo. Y pasamos ahora a la adolescencia tardía, que va entre los 17 a 19, pero se puede extender. Actualmente se entiende hasta mucho más. Se dice que hasta los 23, 30 años. La diferencia acá en la adolescencia tardía es que uno recobra el equilibrio perdido que le costó pasar la adolescencia temprana. O sea, el cuerpo se estabiliza, los procesos mentales e intelectuales se agudizan y uno tiene más recursos como para plantear proyectos. Bueno, la característica de la adolescencia tardía es sobre todo buscar la identidad personal. O sea, cuando uno se define quién soy, qué quiero, yo soy, ¿no? Bueno, el nombre y el apellido sirven de anclaje, pero después todas esas cosas tenemos que ir construyéndolas de a poco. Tu oficio, generalmente las personas, cuando le preguntas qué sos, se define por el oficio y se defiende también. Valga el lapsus aquí. Bueno, también como segunda característica se dan las nuevas relaciones sociales, donde realmente el grupo y los amigos íntimos valen mucho más. O sea, se hacen sólidas amistades que pueden durar años y distancias. Bueno, vamos a ver, los cambios físicos de la adolescencia tardía en realidad son mínimos, no son pocos. Incluso se desacelera el crecimiento. Si usted alumno, Guillermo, no creció hasta los 21, después ya no crece más. No, yo le contaba recién a la gente que cuando yo iba a bailar era alto, flaco, y después, bueno, me empecé a achicar, ¿qué voy a hacer? ¿Pasa eso una vejez o no? Sí, hay un proceso, bueno, de la los cartílagos óseos, pero no lo puedo explicar ahora, quizás un médico lo diría mejor. Pero vale mucho también el ejercicio físico. Entonces, bueno, lo que pasa ahí es que hasta los 21 uno alcanza el tope máximo de crecimiento, las chicas mucho más temprano, a eso de los 14, 15, 16, se da un desarrollo cerebral hasta los 25, 30 años, donde se expande el cerebro con sinapsis y uno puede realmente aprender y razonar de forma más potente. Hay sobre todo lo que se llama control emocional, uno se puede frenar, puede pisar el freno, no puede dejar de ser tan impulsivo, puede contar hasta tres y actuar, eso es fundamental. Mientras que en las otras dos etapas de la adolescencia uno era muy impulsivo. Bueno. ¿Y si no hacemos el esfuerzo? Claro. Y los cambios psicológicos que se dan acá, podemos nombrar cuatro, más o menos. La independencia, que tiene que ver con volver a reaceptar los valores, volver a adaptarse a esa sociedad que uno criticaba, pero adaptarse de una forma que uno puede, con los valores que uno quiere, retoma uno dichos y valores de su padre, pero a su vez los reformula según sus experiencias. Uno dice, bueno, después de cuando llegan los años, dice, como decía mi viejo, tenía razón, ¿no? ¿No le pasa a usted a veces? Obvio que sí, y terminás repitiendo a veces las mismas palabras. Claro. Bueno, quiere decir que la crianza marca y que los valores se transmiten de generación a generación. No es poco importante esto. La imagen corporal, uno ya el cuerpo creció, ya es lo que te dio la naturaleza, bueno, te queda hacerte amigo o, bueno, aquellos que intentan con cirugía, por ahí buscar su mejor satisfacción, pero es como hay un nuevo mirarse al espejo. Esto también es muy importante. Las amistades, acá nacen los amigos íntimos, esos amigos íntimos que van a ser como los segundos hermanos, el diario íntimo, van a esas relaciones, digamos, de mucho afecto, de mucha valentía, millones de canciones, de películas, de poesía se han escrito en estas etapas, ¿no? Incluso creo que Fito Páez es las mejores, según él, ¿no? Las mejores canciones la ha escrito igualmente Spinetta, en esa etapa, en la adolescencia tardía. Hay muchas más musas ahí, quizás. Sí, es un momento donde uno puede jugar entre la realidad y la fantasía, me parece. Y bueno, para finalizar también hay algo, ¿cuándo finaliza esta adolescencia? Bueno, Freud escribió en el 1900 que decía que la adolescencia se finaliza cuando se encuentran dos cosas, o sea, la inserción total a la sociedad, que sería un trabajo dentro de lo posible, y una elección de objeto estable, mujer, hombre, o ambos a la vez, ¿no? Pero estable. Esto es lo que decía en Freud en 1900, pero nosotros somos un programa inadaptado y no nos vamos a quedar con lo que dice lo clásico. Vamos a explicarle lo que viven mis pibes y lo que viven sus pibes, y también por ahí los de la audiencia. Es los así. Famosos millennials. Igual no está clara la fecha de los millennials, ¿no? Porque arranca muy tarde, me parece. Digo, muy temprano. Digamos, en el 2000, dicen. No sé, algo así, creo. Pero bueno. Pero bueno, lo podemos poner como los nuevos adolescentes. Los adolescentes son que están hiperconectados. Fíjate algunas características y si no coinciden con algunos de tus pibes. Son críticos, o sea, ellos valoran el tema, tienen en cuenta el negocio, no quieren grandes ideales, sino insertarse y pasarla bien. Y siempre lo que aspiran a pasarla una vida feliz, a tener dentro de lo que pueden su confort y su felicidad. Son digitales, no miran televisión, se informan por YouTube, aprenden por ahí, intercambian cosas por la red. Casi el televisor no lo usan, ni lo quieren, ni lo miran. Es son así. También otra característica de los adolescentes actuales, que están especializados y autodidactas. O sea, muchos se especializan en pequeños nichos productivos, programadores, carreras cortas, logran inserción laboral rápida y autodidacta porque aprenden cosas en el internet que no lo aprenden en la escuela ni lo aprenden en las familias. Y a veces, claro, no quieren hacer ni cursos, quieren aprender ellos. Es tal cual lo que decís, tal cual. Claro, el tema es que después se confrontan con el tema de los antecedentes y la reválida y los estatus de los certificados finales, pero hay mucha gente que, a pesar de que hace eso, triunfa, ¿eh? O sea que ahora la economía está mucho más abierta. Exactamente, el mundo está cambiando y se está adaptando a estas nuevas generaciones de las que estás hablando vos. Claro, yo tuve pacientes que me decían, bueno, ayer me peleé con mi novia, hoy tengo una nueva, eran todas novias virtuales. Ellos hacen un lazo sobre todo digital y después el físico. Todo lo contrario a nosotros. Nosotros primero estaba el físico, después el digital con el Movicom. Tipo ladrillo, ¿te acordás? Bueno, parece que el mundo digital es más se puede hacer más socialización que con el mundo físico. Son algo individualista porque, bueno, ellos, digamos, como dice Serrat, se pasan por el forro todas las presiones sociales del siglo XX, esto donde casate, cría tu familia, tenés hijos, de la casa al trabajo. Ellos dicen, no, yo primero voy a hacer lo que me gusta, yo primero voy a estudiar lo que quiero y después si puedo me caso y si quiero tengo hijos. Es así como piensan. Y golpea, ¿no? A los de antes les golpea eso. Pero yo creo que en el medio hay algo que está bueno, ¿no? Esto que dijiste al principio, esto de que buscan ser felices. Digamos, me parece que está bueno, ¿no? Que vayas viviendo, pero con el ideal de pasarla bien, de sentirte bien, de no cargar con compromisos antiguos, ¿no? De generaciones de la generación anterior. No hace falta, eso está bueno. Tienen un montón de cosas la juventud que está buena. Claro, esto, y son prácticos, esto también tiene que ver con lo que dijiste. Por ejemplo, mi cuñado trabaja en un banco que están enloquecidos por buscar programadores Java. Son pibes jóvenes, trabajan 2-3 meses, le pagan muy bien, renuncian, se van a pasear por el mundo, después vuelven y se ponen a trabajar para otra empresa. Esto de quedarse en una empresa y hacer carrera no va en ellos. Es otro tipo de mentalidad. Y para nosotros es increíble eso, pero es así tal cual lo decís. Sí, sí, es muy... Digo, puede ser polémico, lo podemos analizar como que, como dije al principio, cada adolescente tiene su cultura, cada cultura genera sus propios adolescentes. Eso, bueno, sí. También unos puntos negativos, que como están tan ávidos de estímulos, suelen aburrirse bastante o cambiar muy frecuentemente las cosas. Y también hay una búsqueda incansable de ellos, de sentirse diferente del otro, ¿no? Por ahí aparecen los tatuajes, los piercings, los teñidos, cualquier otra cosa, la moda, que lo haga diferente. O sea, odian ser de la masa, masificarse. ¿Y antes era diferente, decís vos? Hay una carrera así por descubrirse, por ser diferente al demás, a los demás. Fabricarse su propia ropa, tener su propia onda, ¿no? Esto de... Está como más impulsado ahora. Bueno, vamos a finalizar, porque algo le tenemos que dejar a los inadaptados oyentes y alumnos. Bueno, para los que son padres de adolescentes, vamos a dejarle unos tips que por ahí pueden ayudar. No digo que son los únicos, pero pueden ayudar. Primero, los adolescentes no les sirve tener un padre autoritario, ni padres que le dejen hacer cualquier cosa, ni padres que sean los protectores o sobreprotectores de la infancia. Eso ya pasó. El padre adolescente es aquel, el que necesita un adolescente, que sepa usar el rol adulto, que no claudique, que no se haga el pendeviejo, que pueda confrontar con ellos, sostener su posición de adulto sin venganza, que sepa cambiar de opinión y sepa perdonar también. El tercer consejo que le damos a nuestros oyentes es que necesita también estos chicos que los padres los banquen, que los acompañen y que no los reprochen, sobre todo si se equivocan. Y más que nada, y con esto finalizo, muchachos, necesitan que los adultos no mezclemos nuestros propios traumas personales e infantiles en general cuando pensemos en ellos, cuando le pongamos los límites o como sencillamente le demos un beso o un abrazo. Hay que estar muy atento. Muy bien, Luisito, muchas gracias. La verdad que siempre nos dejás con un lindo mensaje para la gente. Y bueno, haremos todo lo posible los que somos papá para encontrar ese equilibrio que vos nos contás. Amigo, amiga, quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Dale, dale, que ya seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora es pa' publicitario. Surgraf es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraf garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stand, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42-51-7700, 42-59-30-61, WhatsApp al 11-68-32-27-74. Búscanos en Instagram como @surgrafbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraf.com.ar. Nuestra página web www.surgraf.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826, Bernal Oeste. Surgraf, desde 1979 cuidamos tu imagen. Hola, soy Juan de Caballito y mi boliche favorito es Krabi. Hola, mi nombre es Ao, soy de Capital y mi boliche favorito es Byside. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Vox. Hasta las 21 horas te hacemos compañía. Suave, sin duda es una de las canciones más coreadas por todos. Gracias a sus influencias inspiradas en el sonido R&B, su melodía tan rítmica y letra tan pegajosa, la convirtieron en uno de los mayores éxitos de Luis Miguel. Aunque nos encante la versión que se cuenta en la serie de Luis Miguel, la historia de Suave fue otra. El tema fue compuesto por Orlando Castro, quien se encargó de la letra, y Kiko Cibrián de la melodía. El proyecto se suspendió por aproximadamente medio año luego de la muerte de Luisito Rey, hasta que un día Castro recibió una llamada de Kiko en donde se reabrió la posibilidad de que Luis Miguel grabara este tema, ya que le hacían falta un par de canciones para su nuevo disco. Luego del terremoto de 1985, que casi destruyó la Ciudad de México, Orlando se muda con su familia a Long Beach, Estados Unidos. Luego de unos años comenzó a componer temas para Cristian Castro, por lo que se ganó un lugar de renombre dentro de la industria. Al poco tiempo, Kiko contactó a Orlando para que participara en la composición de una canción para el Rey Sol. Cuenta Kiko que le había ofrecido la melodía a otros 10 artistas antes que a Orlando, los cuales le rechazaron inmediatamente. Orlando escribe la letra, le presentan la canción a Luis Miguel, quien pregunta por el compositor. Al escuchar la respuesta, la rechaza rotundamente. Orlando aseguró que tras conocer la negativa de Mickey, no pudo aguantar sus lágrimas. Tiempo después, y gracias a la insistencia de su equipo de producción, Luis Miguel decide incluir Suave en el disco Aries de 1993, una producción que rompió todos los récords de venta. Obtuvo 40 discos de platino, 6 discos de oro y se posicionó en el lugar número 9 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Cuenta Kiko que fue él mismo el que le muestra a Orlando la grabación del tema con la voz de Mickey, quien no pudo contener su alegría. El resto ya es historia. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí, en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. With a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. 53 minutos pasaron de las 8 de la noche. Estamos llegando al final del programa. Amigo, amiga, prepárate porque ahora viene el sorteo. Te recuerdo, la consigna era: ¿cuál era tu boliche favorito? ¿Cuál es? Te recuerdo que la consigna está auspiciada por Infinito y hoy hay regalo. Ya viene el sorteo. Estamos en vivo en nuestro Instagram, @inadaptados, tu programa de radio guión bajo. Y está preparado y están. Si se conectan van a ver que está conectado con sorteados. Estamos a punto de tirar la bolilla. Chinito, ¿tiene una fija? No. Me mira. En la quiniela se dice así. Cuando vos vas, vas a jugar a los caballos. ¿Usted fue a jugar a los caballos alguna vez? No, a los caballos no. Pero lo de la quiniela lo sé. Pasa que en esta ocasión no hay números. No está enumerado. Entonces por eso me quedó como... ¿No hay números? A mí me parecía que sí. Sí. Me parece que sí. Me parece que va a salir el loco, ¿eh? El 22. Ah, sabe, pinche velo, muy bien. Bueno, ¿hay conectado ya? ¿Hay? Bueno, tiramos la bolilla, ¿qué dice? Por favor. Justo casi después de la bolilla que faltaba. Dos y tres. Y tres. Sale, a ver qué sale. Obviamente yo no veo la pantalla desde acá porque todo lo está haciendo el pulpo. No sé cómo hace para hacer todo. Es un genio. ¿Qué dice? ¿Quién gana hoy? Había mucha gente participando, ¿eh? No me digas que se cayó la página. No, está dando vuelta porque son muchos, ¿no? ¿Y? ¿Sale? ¿Cómo? Hay un participante que se está repitiendo. ¿En serio? Uy. Bueno, lo sacamos. Queda eliminado por estar repetido. Ese no vale. No cuenta. ¿Justo salió ese? Bueno, tiramos de vuelta, no pasa nada. Claro. Ahora sí, vamos. 3, 2, 1. Se sortea. A ver qué sale. Yo no lo veo, pero parece que sale. ¿Salió? 1000 Sur Tejidos. Bueno, gente de 1000 Sur, seguramente es un perfil de Instagram. Te ganaste el premio de infinito, ¿sí? La gente que auspicia la consigna de esta noche, infinito, ¿sí? Bueno, después comunícate con nosotros, nos vamos a estar comunicando con vos para hacerte llegar el premio. Chinito, ¿cómo la pasó? Muy bien. ¿Está contento? ¿La pasó bien? Sí, estoy viendo también el final ahí. Sigue mirando la tele, si no es la tele es el celu, por favor. ¡Por Dios, amigo! Pero hoy se contagió el pulpo también. También estaba, pero hoy estuvo a full el pulpo, porque hoy explotó... ¿La casilla de mensaje o no? ¿Es muy viejo decir eso, la casilla de mensaje? No, para ¿usted mí... lo escuchó? Sí. Ah, bueno, porque yo lo escuchaba cuando estaba Fonito. No sé si escuchó FM Hit cuando estaba Fonito y por eso. Por ahí hoy es más buzón de voz que casilla de mensaje, pero son sinónimos. Sirve, se entiende, ¿no? Sí, dicen lo mismo, así que llega... Significa lo mismo. Tal cual. Muy bien. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Quiere despedirse? Como no, bueno, un placer estar acá. Déjame decirte que ahora en lo último ganó Colón 2-0. El viernes tenemos final Colón Racing por la Copa de la Liga. Jugarán el viernes a las 7 en San Juan. Así que bueno, nosotros nos estaremos encontrando el lunes que viene. Así que un placer estar acá y nos estaremos viendo nosotros y con los oyentes nos estaremos siempre la mete al último minuto, ¿eh? ¡Qué grande! Como un buen jugador de fútbol, al último minuto, al último segundo, mete el gol. Muy bien, golazo, Chino. Oye, golazo para inadaptados, golazo para todos. Amiga, gracias por conectarse, por estar ahí, por mandar audios, por todo. No te olvides que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. I left the party pumping, the whole house jumping, rocking the house, hip hopping on the dance floor. Come on and listen, I'm on the mission. Encendé o apaga la luz. Quédate. Hay más noches de otoño 2021 con Vox Radio 102.9.